Noche. Thank you. You're listening to the Boulevard of Jazz. This is Charlie Hayden. Keep listening. It's fantastic music. Buenas noches. Bienvenidas. Bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo. Día especial, sí, como casi todos los días son especiales. Si estamos juntos, si estás tú, si está usted, si tenemos estas músicas, si tenemos estas presencias y sobre todo, si tenemos estas ausencias. Hoy es una noche de ausencias y la de mañana también. Aunque yo siempre hago cuento la historia de que viven en la casa de los espíritus, que hay una casa de los espíritus, y es cierto, hay una casa de los espíritus en el Boulevard del Jazz, en este territorio de la magia, pero los que mueren, mueren. Y casi, yo diría, aquello de casi no vuelven, pero vuelven. Y yo diría que eso de aquello de casi no están, pero están. Y este es el caso de uno de los muchos que nos va a ocupar hoy y mañana. Y tendríamos tiempo para muchos más porque el año ha sido muy largo. El año ha sido muy largo. Y tendremos que recordar a muchos nombres que no van a estar en estos programas, pero a los que desde aquí siempre nuestra admiración y nuestro respeto. Roy Campbell, Amiri Baraka, Paco de Lucía, Wayne Henderson de los Jazz Crusaders, Fred Ho, Armando Peraza, Little Joe Cook, Cheo Feliciano, Juan Formel, Joey Wilder, Herb Jeffries, Jimmy Scott, Ora Silver, Paul Hoare, Charlie Hayden, Johnny Winter, Idris Muhammad, Gerald Wilson, Joe Sample, Kenny Wheeler, Tim Hauser, y así algunos nombres más que no están todos porque esto es un homenaje a todos ellos, a los que he dicho y a los que no he dicho también. Y sonarán algunos, no todos, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, pero sonarán y les recordaremos. Y desde aquí intentaremos que nuestras miradas brillen para dar fuerza y luz a los que ya no están, pero están en la casa de los espíritus. Pero a fin de cuentas son espíritus. Y los espíritus casi siempre no se ven. Casi siempre no se ven, pero están. Y están sus músicas, y están sus mensajes, y están sus voces, lo cual es un enorme homenaje a su presencia, pero también a su ausencia. Es el año 2014 el que se nos va, y con él todos estos nombres, todos estos músicos y muchos más. Y este humilde programa será un gran homenaje a ellos, un gran homenaje a los que se han ido, para que entre todos intentemos que no se vayan del todo, que sigan estando entre nosotros, que sigan estando aquí, que sigamos recordándole, que sigamos teniendo su presencia muy vigente porque es una forma de estar entre nosotros, de estar vivos, de estar juntos y disfrutar de sus músicas. Este es el You Don't Know What Love Is. Ellos sí saben perfectamente. Ellos sí sabían perfectamente. Y casi diré aquello de siguen sabiendo. Utilizando los tiempos verbales al modo de Cortázar, ellos sí saben lo que es el amor. You're listening to the Boulevard of Jazz. This is Charlie Hayden. Keep listening. It's fantastic music. Thank you. the Boulevard of Jazz. This is Charlie Hayden. Keep listening. It's fantastic music. Charlie Hayden ha muerto este 2014. El contrabajo también ha muerto un poco este 2014. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there's a cloud in the sky, you get by if you smile through the tears and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Just smile. Just smile. Soy Jimmy Scott. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz. Soy Jimmy Scott. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Jimmy Scott también ha muerto este 2014 y se ha venido a vivir a la Casa de los Espíritus, y un cierto ambiente de sueño y de silencio se ha ido con él y se ha quedado con nosotros en esta casa. Fue una emoción conocerle. Es una emoción tenerte aquí, Jimmy. Un abrazo inmenso. Tim Hauser from the Manhattan Transfer, and you're listening to Boulevard of Jazz. sanfonica tem carinho para lhe fazer. Capindo vai levar a tibaia bela na beira do rio para me vencer. Manda gostar um pouquinho desse sanfonica tem carinho para lhe fazer. Rios do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mas acham que sim, que fim levou o amor. Plantei um pé de fulô, deu capim. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, pare para me vencer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu lindo ninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, pare para me vencer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu lindo ninho, tenho carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Pomborema, ema gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Hi, this is Tim Hauser from the Manhattan Transfer, and you're listening to Boulevard of Jazz. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Y este también es uno de esos boquetes que se te quedan en el alma cuando sabes que se ha venido a vivir a la casa de los espíritus, o sea, cuando sabes y te enteras que ha muerto. Tim Hauser, miembro de los Manhattan Transfer, a quien les conocí una noche divertidísima y formidable y fantástica. Cuánta luz y cuánta alegría y cuánta magia. Cuánto hueco nos deja este hombre. También el 2014 nos lo arrebató. Siempre estará aquí, en esta casa. Siempre estará en el bulevar. Siempre estará paseando, caminando, bailando, elegante. Siempre elegante. Siempre muy elegante. Un abrazo, Tim. Un abrazo muy grande. Beira do rio, pare para me vencer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para me fazer. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, pare para me vencer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho um carinho para me fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, Pitombeiras da Pomborema, Ema gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor. Plantei um pé de flor, deu Bar del Jazz. say get out my way, woman. I've gotta be moving on, yeah. I said get out my life, honey. Nothing but a heartache by the pound. Yeah, last four bars one more time, yo. So get out my way, woman. I've gotta be moving on. No more. Hello, I'm Joe Sample, and when I'm in southern Spain, my favorite radio program is Boulevard del Jazz. I still hang around. Neither lost nor found. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always yesterday. What more can your love do for me? When will love be through with me? I follow the night, can't stand the light. When will Andalucía Información. La una de la madrugada. Boulevard del Jazz. Hi, this is Idris Muhammad. I listen to the Boulevard of Jazz. When Santé Di Brianna is in town, don't listen to her. We're having a party. I'm sure you can too. Idris Muhammad, maestro de la batería, siempre la sonrisa, siempre la risa, siempre la broma, siempre la cercanía, siempre el cariño. Idris, grande. Idris, en mi corazón y en mi memoria, con tantos y tantos maestros del piano, con tantos y tantos maestros del órgano y de la guitarra. Gigante siempre, lúcido, increíble, increíble, por supuesto, increíble casi siempre. Sobre todo con Amad, donde yo más me he emocionado ha sido las noches de Amad Jamal, acompañando a Amad, al maestro Amad Jamal, y también con el grupo Roots, que es justo esta, el mensaje que acabamos de sentir cuando dice lo de que Santi no está escuchando. Santi no, y el Boulevard del Jazz, Santi de Briano. Bueno, que también, por supuesto, Idris ha muerto este 2014, pero también con la misma firmeza debo decir que Idris Muhammad, a quien rindo un homenaje tan expreso como a los demás, como a los de la hora anterior y como a los de esta hora y a los de esta noche que viene, y a los que no podré dedicar ningún tema ni ninguna canción, pero lo llevaré y los llevaré en mi corazón siempre, porque ellos están aquí, viven aquí, están en el Boulevard del Jazz, forman parte de este territorio mágico del que tú eres pieza fundamental. Maestro, muchísimas gracias por vivir, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Te queremos siempre. Hi, this is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. This is Horace Silver. You're listening to Boulevard of Jazz. Horace Silver. Horacio el Plateado, Horacio el de la Plata, Horacio Plata, como quieras llamarle. Horace Silver, señor y maestro del piano, señor y maestro de la composición, revolucionario donde los haya también, gigante del jazz, referente, por supuesto, referente en los caminos del jazz. De los 50 y a partir de ahí, en los diferentes estilos. Horace Silver, gran pianista, gran compositor, amigo del Boulevard del Jazz, otro de esos hombres que confieren honor a este territorio, a esta tu casa que es el Boulevard del Jazz, a esta mi casa que es el Boulevard del Jazz, a esta nuestra casa que es el Boulevard del Jazz. También, por supuesto, el 2014... se lo ha llevado y ha muerto en el 2014 el gran Horace Silver, pero también, y no a modo de tópico, sino sencillamente vive aquí. Vive en la casa de los espíritus del Boulevard del Jazz. Territorio mágico donde los haya. Donde están todos los que no están. Donde están los que no estuvieron. Donde no están los que están. Donde no, donde están los que están. Los que están, los que son. Los que están. Los que estamos. Los que somos. El Boulevard del Jazz. Un fuerte abrazo, maestro, y gracias por tu inmensa obra. I'm John McLaughlin. You are listening to Boulevard of Jazz Radio. Hola! Please listen to this great music on this radio station. Boulevard of Jazz, great music. Thank you so much. Thank you. un marmitaco delante, os mando un cariñoso saludo a todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Un abrazo a todos los amigos. Muchas gracias, Paco. Yo estaba con él. Yo me comí también con él ese plato de marmitaco. Bueno, él el suyo y yo el mío, por supuesto. Veníamos de Guecho, de un festival de jazz en Guecho, lo he contado algunas veces. No venía muy fino, que digamos, aquella noche. En la finura me refiero a que venía un poquito cabreado. Pero lo recuerdo con un inmenso cariño, por supuesto que sí, el maestro Paco de Lucía. Había tenido algunos problemas con Aldi y con John, había tenido problemas de infraestructura, pero nada grave. O sea, todo fue en realidad cosas entre comillas, entre gentes de comillas, entre gentes grandísimos genios de la música, de la creatividad. Aldi Meola, John McLaughlin y Paco de Lucía. En Guecho, Festival Internacional de Jazz de Guecho. El año da igual, no lo recuerdo, ni lo he mirado, ni importa. Eran tierras jazzísticas, sin duda, las tierras del norte. Maravillosas tierras del norte, maravillosas tierras del jazz. Y Paco estaba un poco cabreado. Entonces decidimos irnos a Bilbao a comernos un marmitaco. Era de noche. No es habitual, pero estuvo tan rico, estaba tan bueno que lo pudimos incluso comer de noche, que no es comida propia de la noche, más del mediodía, pero bueno. Maestro Paco también murió este 2014, pero vive también aquí, faltaría más, como todos, como los que os estoy refiriendo, como Roy Campbell, como Amiri Baraka, como Wayne Henderson, como Fred Hall, como Armando Peraza, como Little Joe Cook, o Cheo Feliciano, o Juan Formel, o Joe Wilder, o Herb Jeffries, o el genial Jimmy Scott, a quien hemos sentido en la primera hora, por supuesto a Ora Silver, a Paul Hoare, a nuestro extraordinario maestro del contrabajo Charlie Hayden, que abrió la noche en la primera hora, a Johnny Winter, a nuestro baterista Idris Muhammad, a Gerald Wilson, a Joe Sample, o a Kenny Wheeler, o a Tim Hauser, miembro de los Manhattan Transfer, el calvo de los Manhattan Transfer, con quien también tuve el honor de compartir con él y con el resto del grupo un precioso concierto en Granada. En fin, están aquí, viven aquí, en nuestra casa de los espíritus, que es el lugar a donde vienen los que mueren, los que fallecen, pero ni mueren ni fallecen, viven y viven, y están aquí sus voces, están aquí sus mensajes, y en mi corazón y en mi memoria está justo su presencia, su recuerdo, los instantes, los momentos, las canciones, los temas, los lugares, tantas cosas. Los recuerdo perfectamente. Cenando con Paco, aquel marmitaco, las discusiones, la historia de los coches, la de estar. Y yo, maestro, no te preocupes, no pasa nada. Fue muy bien, el concierto fue muy bien. Y tus presencias y tus solos estuvieron realmente magníficos y al mejor nivel. Así que, y tus coros fueron realmente fascinantes, o sea que. Pero él, yo creo que no, tampoco me escuchaba demasiado. Estaba en lo que estaba, y en lo que estaba era que, bueno, pues había tenido alguna pequeña dificultad. Pero en fin, Paco de Lucía, genio y maestro, vive aquí. El Boulevard del Jazz. Thank you. This is Kenny Wheeler. Please listen to the Boulevard of Jazz. Thank you. Corazón, Kenny Wheeler, Kenny y su trompeta, Kenny y su fliscorno, Kenny y las músicas llenas de ternura, de sentimiento, de pellizcos, de amores, de tristezas, de melancolías, de la vida. Esa trompeta siempre ha estado llena y está llena de vida. Ese fliscorno siempre ha estado lleno de lo mismo, de sentimientos. Desde esa sensación, Kenny Wheeler vive también aquí, en la Casa de los Espíritus. No se ha ido. Está con nosotros, aunque el 2014 se lo ha llevado. Y ha muerto justo este año que ya termina también. Boulevard del Jazz. Ha sido emocionante y magnífico encontrarte esta noche aquí. Esta noche tan especial de nuestro Boulevard del Jazz en RAI. En Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández, y te deseamos ambos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y esta noche que viene, si quieres, ya sabes, te esperamos otra vez aquí. Nos volvemos a encontrar con músicos que han muerto este año 2014, que ya se va, pero que están aquí, que siguen aquí, que están en la Casa de los Espíritus, que viven con nosotros en la Casa de los Espíritus, porque nosotros también tenemos algo de espirituales, en el sentido de que conocemos esos ámbitos, aunque estamos, pero como estamos, tampoco estamos, y entonces ni estamos ni no estamos, pero estamos. No sé si me entiendes. Bueno, pues con un guiño perfecto y un saludo cariñosísimo te cito para esta noche que viene, para que sigamos recordando grandes nombres que el 2014 nos ha robado de la vida, para traerlo a este lugar, a esta casa que es la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Muchísimas gracias por tu presencia y muy buenas noches.